buenos días, Luis Fernando. Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes. ¿Qué hay? ¿Qué hora tenemos en España? Es la una y... Una y media. Una y media. Una y media, sí, estamos unas cuantas horitas, tampoco muchas, más adelantados que allá. Estás viviendo en Navarra, ¿no? Sí, no, yo vivo en Aragón, en Huesca, capital. Infocatólica tiene colaboradores en todas las provincias, ¿no? Casi. No, tiene colaboradores en bastantes provincias de España y en no pocos países de Hispanoamérica. Tenemos un blog llevado precisamente por argentinos, La Guardilla de Jerónimo. Tenemos blogueros en Costa Rica, en Chile, Paraguay, Uruguay. Bueno, ahora mismo tendría que repasarlos todos, ¿no? Pero la verdad es que tenemos, aunque la mayoría de los que formamos el portal somos españoles, pero la verdad es que nuestra vocación es de servicio a la iglesia, a toda la iglesia que habla castellano. Tienes en tu blog, que se llama Corad con Loquitur, presentándote, pones seglar, casado y padre de tres hijos. ¿Cómo se te ocurrió dedicarte a la comunicación católica, Luis Fernando? Bueno, llevo muchos años en Internet, prácticamente cuando al poco tiempo de llegar a Internet a España, ya empecé a participar en todo, sobre todo en blogs y en foros de opinión y en chats, ¿no? Yo por aquel entonces era todavía protestante evangélico y bueno, luego gracias a Dios el Señor me hizo regresar a la iglesia y tras un tiempo prudencial, porque claro, no podía pasar de prácticamente de atacar las doctrinas de la iglesia a defenderlas, pero sí pasó un tiempo, no mucho, unos meses, y entonces empecé a dedicarme un poco a la apologética católica, ¿no? Entonces, o sea que cuando llega Internet a España, tú en los foros de discusión, que era lo que estaba entonces de moda, defendías, digamos, la ortodoxia protestante. Bueno, una de las ortodoxias. Una de las ortodoxias, porque son tantas las ramas, que serían los evangélicos, ¿no? Era evangélico y yo era evangélico pentecostal moderado, o sea, tampoco, porque la imagen que se suele tener de los pentecostales es la que es, y la iglesia evangélica a la que yo pertenecía era pentecostal, pero sin demasiada movidas de estas de caídas al suelo y cosas de esas, ¿no? Y pero luego yo, como era también bastante autodidacta, luego yo evolucioné hacia un tipo de protestantismo radical, tipo menonitas, tipo cuáqueros y tal, ¿no? Bueno, pues tuve una... Pero vamos, en realidad... ¿Cómo llegas a la iglesia católica? ¿O cómo vuelves, mejor dicho? Bueno, vuelvo gracias a Dios, eso es lo primero de todo, porque sin la gracia de Dios es imposible no solo regresar, sino permanecer en la iglesia. Entonces, empecé a estudiar historia de la iglesia, empecé a estudiar los padres de la iglesia, luego hubo algún sacerdote como Fray Nelson Medina, dominico de Colombia, que también me ayudó bastante. Y bueno, yo, claro, lo que me di cuenta es que lo que yo veía en los primeros siglos del cristianismo no era protestantismo. Podía tener la duda de si era catolicismo o iglesia ortodoxa, pero nunca protestantismo. Entonces, luego me ayudó mucho la lectura del beato cardenal Henry Newman y su testimonio de paso del anglicanismo al catolicismo. Y bueno, pues un poco, aún así fue difícil, porque claro, después de estar años atacando y a veces con dureza, pues toda la cuestión de lo que separa a la iglesia católica del protestantismo, tema de imágenes, tema de la Virgen María, tema de salvación, la justificación, pues no fue un proceso fácil. Cuestión un poco complicada. Y bueno, pues fue también muy importante para mí el visitar el santuario de Lourdes, porque mi madre, que se estaba muriendo, pues que tenía cáncer de hígado, pues quiso ir por última vez allí. Entonces, aunque yo todavía no era católico, pues quise acompañarla. Años atrás había discutido con ella mucho sobre precisamente las apariciones marianas y sobre Lourdes. pero quise acompañarla allí. Bueno, yo cuando llegué a Lourdes, yo suelo decir que yo allí llegué con una madre y salí con dos. El Señor me regaló la suya. Entonces fue una experiencia absolutamente inolvidable, ¿no? O sea, yo llegué allí al santuario. Una cosa es lo que hay alrededor del santuario, todo el tema de venta de artículos y tal, pero cuando uno baja ya hacia abajo y entra sobre todo la gruta, y uno siente que es un lugar santo. Entonces, para mí aquello fue una experiencia que me ayudó mucho a regresar a la iglesia. Cosa que hice, curiosamente, al poco de morirse mi madre murió en septiembre del año 1999. Y yo en octubre, pues viví junto con mi mujer, que también había sido evangélica conmigo muchos años, pero pues volvimos de la mitad a la iglesia. Justo el año en que me ordenaron sacerdote, el mes y el año en que me ordenaron sacerdote. Pues qué curioso. Y bueno, aquí seguimos. Mi mujer es catequista en la parroquia, está estudiando ahora ciencias religiosas para ser profesora de religión. Y bueno, y aquí yo ando metido en estos jardines de la información y la opinión religiosa. Porque toda tu inquietud para que tenías desde el principio apologética, ¿no? La vuelcas, o crees que haces el mejor servicio por medio de un portal de noticias como es Infocatólica. ¿Y cuál es más o menos el ideario de Infocatólica? Porque uno se encuentra con un mar de noticias relacionadas con la Iglesia, pero tiene que hacer una selección, ¿no? Sí, digamos que nuestra característica, primero, es buscar información, ofrecer información veraz, que no esté manipulada contra la Iglesia, cosa muy típica de los medios generalistas. Entonces, a veces a uno le llega información y tiene que buscar bastante qué es lo que hay detrás de lo que se cuenta para ver si es cierto o no. Por ejemplo, en estos días ha habido una publicación de palabras del exorcista de Roma que resulta que no había dicho, sí, y que era una tergiversación, ¿no? Bastante burda, hay que tener bastante cuidado. Sí, sí. Sí, yo creo que el padre Hermot incluso no debería haber hecho ningún tipo de declaración sobre ese tema, pero aún así las que hizo se le han manipulado. Entonces, bueno, pues gracias a Dios hay gente que se dedica a buscar la verdad de las cosas y luego, claro, hay que informar a nuestros lectores de que lo que se ha contado no es la verdad. Entonces cuentas de verdad lo que ha hecho. Y como eso, pero como multitud de cosas, muchos supuestos escándalos que luego no lo son, aún así hay escándalos que hay que contar y hay que explicarlos, porque tampoco vamos a esconder la verdad. Porque no tenemos que tener miedo a la verdad nunca, porque la verdad siempre nos hace libres. Entonces nuestra característica es informar y al mismo tiempo dar una especie de opinión, pues siempre conforme al magisterio. Eso es fundamental. En Infocatólica nadie va, por lo menos es nuestra pretensión, nadie va a encontrar algo que contradiga las enseñanzas de la Iglesia en nuestros artículos de opinión y en nuestros blogs, y también ayudar un poco a formar opinión a nuestros lectores. Es decir, hay tantos temas en los cuales la voz de la Iglesia no se hace, cuesta hacerla escuchar, que nuestra intención es formar a la gente, pues, para que sepa cómo contestar a toda la cuestión, por ejemplo, el tema del aborto, matrimonios homosexuales, eutanasia, todo el tema de la enseñanza de la religión. O sea, es que son multitud de temas sobre los que acabamos opinando, ¿no? Entonces, cada uno desde nuestras circunstancias personales y desde nuestra capacidad, porque algunos son más expertos en algunos temas, como en bioética, otros son más expertos en temas de historia de Iglesia, otros en multitemas, como quien dice. A veces parece que sabes mucho y casi no sabes nada, pero bueno, intentamos dar opinión conforme al Evangelio, conforme al Magisterio de Iglesia. Y eso es un poco lo que uno encuentra en la Católica, por lo menos lo que creo que... Comenzaste con Aventura de Religión en Libertad, que era una sección de noticias asociada con Libertad Digital. ¿En qué año comienzas con Religión en Libertad? Pues yo para fechas soy muy malo, pero si acabamos de cumplir 3 años en Infocatólica, en Religión en Libertad estuve 1 año, pues hace 4 años. La idea surgió de la siguiente manera. En España hay un portal de información religiosa que se llama Religión Digital, que era el único que había en su momento. Bueno, luego estaban otro tipo de webs, como la de Iglesia Digital, pero eran más solo noticias, ¿no? Entonces, en Religión Digital pues aparecía todo, aparecía información y opinión, pero básicamente la tendencia de ese portal es bastante heterodoxa, por decirlo de forma suavemente, ¿no? Y a veces ponen a noticias que eran escandalosas la forma en que eran tratadas. Entonces yo propuse a Le Rosal que creáramos un portal de información y opinión religiosa que fuera fiel a la Iglesia. Entonces, bueno, conocí a una de las personas que estaba un poco al mando de Libertad Digital y bueno, Libertad Digital nos acogió, también con la condición de que no fuéramos un portal exclusivamente católico. Entonces teníamos un blog de un pastor evangélico y bueno, pues entonces, bueno, aquello duró un año. Finalmente, pues, por razones que no viene a caso y que no tampoco son demasiado graves, pues decidimos crear InfoCatólica. Entonces yo y buena parte de los blogueros de Religión y Libertad, pues creamos este portal. Entonces pronto nos dejamos poner bajo la dirección de un sacerdote de Navarra, el padre José María Iraburu, que es el presidente de la Fundación Gratis Late, que se dedica a regalar libros de espiritualidad católica pues a aquellas que no tienen capacidad económica para comprarlos. Entonces, pues un poco bajo su dirección y bajo la ayuda de un grupo de personas que forman parte del Consejo de Redacción de InfoCatólica, pues pusimos en marcha el proyecto. Y sí, acabamos de cumplir ahora 3 años y bueno, ahí estamos. Y en estos 3 años, ¿cuáles son las principales dificultades que habéis podido encontrar? También estamos en una época de crisis en España. Sí, nosotros decidimos crear una fundación pues porque prácticamente la cuestión de la información de la financiación a través de publicidad está muy mal, en Internet en general, en España en particular. Y entonces, como se decidió que yo me iba a dedicar a trabajar a esto, o sea, profesionalmente, pues hacía falta tener una serie de ingresos. Entonces, nosotros funcionamos básicamente a través de donativos. Eso es el 95% de nuestros ingresos, son esos. Entonces creamos una fundación, pues incluso la gente que desde España quiera contribuir y tener la grabación, pues así funcionamos, ¿no? Entonces estamos un poco limitados en el sentido de, claro, solamente trabajo yo, aunque me ayudan mucho y desinteresadamente todos los miembros del Consejo de Redacción, pero esa es un poco nuestra limitación, que no tenemos la potencia económica de un medio de comunicación habitual. Pero aún así yo creo que estamos muy bien como estamos y que dure, ¿no? Yo doy gracias a Dios y cada persona que da algo para este proyecto pues es un regalo del cielo. Y de hecho se ve la demanda de la gente, ¿no? Tenéis muchas entradas, comentarios, sí. Y también, como dices, la colaboración desinteresada de la gente. Esto de que las noticias religiosas no venden, pues es todo un mito que es absolutamente falso, ¿no? ¿Y cuáles son las noticias con más entradas? O si recuerdas alguna noticia especialmente que tuvo más entradas en estos 3 años. Nosotros, aparte de formación puramente religiosa, también vamos a temas de tipo social. Cada vez que sale una noticia sobre el aborto, por ejemplo, en Hispanoamérica hay muchos países que ahora mismo hay una presión constante para legalizar el aborto o incluso las uniones homosexuales. Ese tipo de noticias suele recibir bastante comentarios. Curiosamente, también hay muchas visitas y muchos comentarios cada vez que tratamos el tema de la fraternidad sacerdotal San Pío X. No sé cuál es la razón, pero esa es una realidad, que hay que salir una noticia sobre ese tema y la ponemos, se llena en eso de visitas y de comentarios. Y luego, pues, hombre, cada vez que el Papa hace visitas a algún país, pues, Hispanoamérica, pues, en ese momento se nota cómo suben las... Nosotros, aparte de saber cuánto nos visitan, sabemos de dónde nos visitan. Entonces, pues cuando estuvo en México, pues se disparó el número de visitas de mexicanos, y cuando estuvo en Barcelona, pues subieron la visita de Cataluña. Entonces, la verdad es que tenemos... No te podría decir si hay un tema, seguro que siempre va a haber muchas visitas. Está bastante equilibrado, ¿no? O sea, hombre, las que están en portada, el primero, segundo, tercer lugar, siempre reciben más visitas, pero... también interesa mucho las noticias en las cuales hablamos de la persecución a la iglesia en donde los cristianos son minoritarios, cosa que suele pasar mucho en África, en Oriente Medio, en Asia, también son noticias que interesan. Y bueno, cuando algún obispo ha sido objeto de polémica, como ahora por ejemplo Monseñor Risplá, obispo de Alcalá de Henares, que se ha lanzado contra él por lo que predicó en Viernes Santo sobre la moral católica en materia de sexualidad, pues también recibe muchas visitas. O sea, ¿y algún artículo de blog que haya tenido especial seguimiento? Supongo que sería la misma temática, ¿no? Sí, yo por ejemplo, a ver, en mi blog, ¿cuáles son los posts más visitados? Pues, cuando hay polémica, sobre todo cuando trato de personas que, de sacerdotes o teólogos que dentro de la iglesia predican algo contrario al magisterio, entonces suelo ser bastante crítico con ellos, ahí inmediatamente se disparan las visitas, ¿no? Cuando a lo mejor escribo cosas que son más, digamos, más intimistas o más espiritualidad católica, ahí bajan. Esa es la realidad, ¿no? La gente, incluso en materia de información y opinión religiosa, le interesa la polémica, eso es un hecho, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que tenemos a blogueros como Bruno Moreno, que es una joya, y cada vez que publica algo sobre lo que sea, sobre todo él cuando publica temas que tienen que ver con el ateísmo, pues boom, se dispara los comentarios porque ya entran ateos a discutir y a debatir. Y hace no mucho uno de nuestros blogueros hizo una serie sobre las apariciones de Medjugorje y también tuvo un montón de visitas. O sea, es, uno no sabe cuál va a ser el post que de repente pum, dispara el número de visitas, y de hecho nosotros no escribimos para tener más o menos visitas, escribimos sobre lo que va saliendo en la actualidad, sobre lo que Dios nos va a atender, y luego ya la gente o le interesa o no. Sí, un termómetro muy bueno para saber que realmente hay una demanda muy grande de la información católica en de parte de la gente, ¿no? Porque es muy triste. Sí, me llama la atención, por ejemplo, una vez que se hace alguna denuncia, algún abuso litúrgico o de alguna declaración fuera de tono, de la gente está interesada en que eso se corrija, se corrija. Entonces, quiero decir, también depende un poco del tipo de lector que tiene cada portal, lógicamente. Seguramente si nuestro portal fuera como Religión Digital, ese tipo de cosas se interesarían menos, pero nuestro tipo de lector es yo creo que es un lector medio, son fiel católico, fiel al magisterio, que conste que no baste con ser solo fiel al magisterio para ser buen católico, hay que llevar una vida conforme a la fe. Pero son temas que por lo general yo creía que no iba a tener tanta aceptación ese tipo de actividad, y pues sí la tiene. Y te decía antes que es una lástima la realidad o la situación al principio, que me comentabas que bueno, estaba de lengua castellana a ciprensa, casi podíamos decir, y poco sí, más, ¿no? Y obviamente estaba Zenit a ciprensa, o sea, yo cuando hablaba de religión hablaba de solamente España, obviamente a nivel hispanoamericano. No, pero igualmente me refiero que es poco, y que gracias a Dios ahora sí, al menos se ha ampliado. Catholic Net también, aunque era algo diferente, porque Catholic Net es un portal multitemático. Pero sí, yo creo que, a ver, que es mientras que en lengua inglesa hay de todo, ¿vale? Y somos más los católicos que hablamos español que los que hablan inglés, pero estamos un poquito ahí a la cola, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo creo que eso ha cambiado. Religión y Libertad sigue adelante, tiene un estilo un tanto diferente al nuestro, pero somos, como bien dice, hermanos, o sea, ¿no? Y yo creo que, a ver, tampoco va a haber 10.000 portales de información religiosa, ¿no? Pero es un tema que interesa y que hay que cubrirlo, y que la Iglesia tiene que darle la importancia que yo creo que merece, ¿no? Porque bueno, es necesario que no dejemos todo el tema de la información en manos de aquellos que en realidad no le interesa nada el tema religioso o incluso lo desprecian. O van al amarillismo o van al ataque a la iglesia, que es lo que suele suceder. Sobre todo lo que hay es mucha ignorancia, mucha ignorancia. O sea, cuando tú ves un periódico español donde habla de las misas protestantes, bueno, vamos a ver, si los protestantes el concepto de misa les resulta absolutamente, no solamente ajeno, sino, vamos, les ofende, ¿no? O hablas de sacerdotes protestantes, hombre, a lo mejor entre los anglicanos sí, pero un bautista no diría que sacerdote, es un pastor. O sea, hay una ignorancia tremenda, ¿no? Y también en temas de la iglesia, ¿no? A veces la gente se sorprende que la iglesia diga cosas que aparecen en el catecismo y parece como si que un obispo diga algo conforme al catecismo les parece algo inaudito. Pues señores, aunque no crean, fórmense un poco más si son periodistas para ver estas cosas. Muchísimas gracias, Luis Fernando, y nada, ánimo con esa labor de Infocatólica y felicitaciones por el servicio que están haciendo a la Iglesia Católica. Hasta la próxima. Nada, pues muchas gracias y ánimo allí con el trabajo pastoral. Un abrazo. Un abrazo.